mandado pequeños a la tierra prometida. Un grupo de blogueros han mutado en forma de parida. Son los filipasteleros armados de azúcar, piruletas y merengues. Los nuevos bucaneros y Axel de su gerente. Tío Paco, tío José, tía Juana, el torillo que fuma marihuana, Manu pintor, Tomás el censor, Matojos el troll y Caje su mentor, Claudia, Pili, Naya y Lulú, el bollo de nata. Un alcalde pedáneo que se zumba las cabras, el alquimista y sus mejunjes de almíbar, el charado de la narcopirata, Piro Angelito y Chachi con su piba. Vaya peña zumbada. Son los filipasteleros armados de azúcar, piruletas y merengues, los nuevos bucaneros y Axel es su gerente. Guapa, guapa, guapa, guapa, guapa, guapa, guapa.